Tenemos ya aquí la transmisión del día de hoy, ya tenemos gente instalada y esperándonos. No todos se han unido a lo que es Backend Open Air Live Stream. Gracias a los que están aquí. Hemos terminado el mes de julio. De julio, sí, la semana pasada, para variar, la emisión terminó de forma abrupta. Gracias a los que estuvieron antes y después del corte. Premio de consolación. A más emisoras en live stream también les sucedió lo mismo. Un día bien y otro mejor. Hoy tomamos algunos de los enlaces que han enviado las bandas para que podamos presentar aquí en Ondas Asesinas. La primera banda que suena hoy, 1 de agosto, llega desde Thunder Bay de Ontario. Nombres más que probados en la escena thrash mundial. Greg Christian en el bajo. Aaron Randall en las voces. Y Alex Márquez, con un historial gigante, ex The Tronet, ex Hellwitch, ex Cephalic Carnage o ex Malevolent Creation, entre otros, entre los pocos. La banda, Greg Duffy, Matt Hanchuk, guitarrista, que ha logrado formar esta super banda. Un sonido contundente, os va a satisfacer a los seguidores del género. El tema que han enviado para promoción de su Remnants of Pain de 2019 es Killing the Children. Con ustedes, Greg Duffy y Killing the Children. Bien, hemos disfrutado del corte de los Gretsch Defi. Muchos han disfrutado, nosotros también. Un saludo a Mari, Eugenia, allá en Cuenca, igual a mi primo Jonathan. Ya están aquí como en primera fila disfrutando. Jonathan nos dice, excelente. Sí, un buen tema, de la como en los viejos tiempos de Testament. De hecho, Greg Christian le daba un sonido interesante a la banda. Como muchos saben, tenemos nuestra residencia aquí en Sabadell, Barcelona. Y de vez en cuando salimos a la ciudad condal para algún concierto, es fácil encontrarte con la gente, que es artífice de la esencia, de la escena local. A Jordi, o Epoge Sis, lo conocí a la salida de un show de los Lux Divina. Él en el trabajo de 2007 tocó la batería, grabó las baterías para este trabajo. Allí empieza la historia. Jordi es batería, como dije, también de Survival is Suicide. Junto a su hermano, Saratosón, o David, ejecuta voces, bajo y sintetizadores. Llevan su propuesta a otro nivel, prescindiendo de guitarras, ya que esto permite a la banda mantener la estabilidad que necesita. Survival. Habían lanzado en 2011 Just Like Spiders It Flies. 7 años hemos tenido que esperar, y en el verano de 2018 llega Retrovolution. Hace poco han girado con Ministry y Dying Fetus. Anteriormente, en la presentación del nuevo trabajo de los Marduk, Victory, por algunas ciudades europeas. Nos quedamos con el corte que da nombre a esta placa. Nos quedamos con Survival y Suicide y Retrovolution. Bien, hemos regresado del sonido de los Survival y Suicide. Tenemos ya dentro de la audiencia Santiago Mancero, mi sobrino allá en Ecuador. Abdón Silva, alias El Flaco, un gran amigo de fechorías de juventud. Y Juan Orellana desde Miami, desde el otro lado del charco también, otro compañero de andanzas, aunque ya vive mucho tiempo allá en el país del norte. Como dice Abdón, buenas tardes. Buenas tardes. Ileana Espinosa nos dice que le ha gustado, excelente banda, la Survival y Suicide. Ellos son de Gabá, una gran playa aquí cerca de Barcelona. Andrés Mendizábal nos saluda desde La Paz, Bolivia. Y Alejandro Labra, saludos desde Cuernavaca. Saludos a todos los que están, ha crecido un poco la audiencia. Lo que viene ahora, sin salir de lo que es Cataluña, Barcelona. Recuerdo que hace unos días en las redes asistíamos al lanzamiento del nuevo vídeo de los Fusco. Fusco o Fosco, como se escribe a los que no entienden mucho el catalán, significa obscuridad, darkness. Con uno de los temas que se incluyen en lo que es su nuevo lanzamiento, Al Sepulcres Blancs. En 2017, Les Irreal Visions ya contó con el respaldo de Season of Mist. Nosotros nos vamos para rescatar un track que se llama God's Sonata. Es un track que no se realizó, que se grabó para un tributo al pintor suizo Arnor Böcklin. El tema en cuestión se encuentra en una recopilación para el sello Istadeva. Con ustedes, Fusco y God's Sonata. God's Sonata. Bueno, saludamos a Rudolf Nocturne, que ya está al otro lado. Saludos, Rudolf. Un saludo también de nuevo para Ileana. Gracias por el diablillo, que él está armado con un gran, con un buen tridente. Ha sonado feo. Bien, dentro de nuestro paseo por la península ibérica y algún que otro festival, a finales de septiembre de este año se llevará a cabo Dien, el último Iberian Metal Warrior. Está claro que están tirando la casa por la ventana. Es un cartel irrepetible. Hoy lo comentábamos con Mark Empire. Entre las bandas han logrado reclutar o reunir a los Ouija. Para los que no la conocían, es una banda de black metal de la vieja escuela. Iniciaron su actividad allá por 1995. Y tras 2 años se separaron, retornaron en 2009. Han lanzado en 2010 el EP Adversary y en 2013 el larga duración Ave Voluptatis Carnis. De esta placa extraemos The Serpents Calls Me, con ustedes Ouija. Yeah. Bien, hemos vuelto de la descarga esta de Ouija, una gran banda, como dice Ileana, sí, una banda clásica aquí. Y por eso no queremos desperdiciar la ocasión para poderlos ver dentro de en Zaragoza, en el Iberian Warrior, en su edición final. Para los que intentamos buscar información y origen de las bandas, nos encontramos con las escenas más prolíficas del mundo metal. Richmond, Virginia, es una de ellas. Antichrist Siege Machine es otra de las bandas que nos ofrece su material para que suene en ondas asesinas. Practican black metal de corte anticristiano. Inician su propuesta en 2016. Tienen en el mercado dos demos, un EP, y para 2019, She's Perpetration. El tercer track, Enduring Power. Un sonido agresivo, devastador, de lo que será su lanzamiento el 26 de agosto próximo. Nos quedamos con Enduring Power de los Antichrist Siege Machine. Hay más gente que se une a la emisión del día de hoy. Saludamos a Sofía, una gran compañera de muchos programas que se han hecho ahora y antes. Dentro de las novedades de nuestro buzón en Ondas Asesinas, tenemos que desde 2017 en Curitiba, Paraná, Brasil, emerge el proyecto bajo el nombre de All Lands. La mente que está detrás de esta creación, Vox Morbidus, una sola persona en todos los instrumentos. Un excelente ejercicio de black metal de la vieja escuela. En 2017 logra lanzar el single Prayers for Nothing. 2 años después, en larga duración, Source of Eternal Darkness, desde donde nos comparte su cuarto track, I Just Want to Die. We'll be right back. Bien, tenemos dos amigos más dentro de la audiencia. Bueno, más que amigo es mi primo Cristian, el odontólogo de la familia. Él nos escucha desde el oriente ecuatoriano. También se ha unido a la audiencia Damián Franco, un gran seguidor de lo que hacemos siempre, tanto con Ciudad Cero Radio, con Rising of the Beast o ahora Ondas Asesinas en nuestra tercera temporada. Sí, es una de las personas que nos pide los podcasts que faltan. Les recuerdo que todos los podcasts los tenéis disponibles en la web de Broken Tom, Ondas Asesinas. En el apartado tenemos tanto en nuestro canal de YouTube los vídeos de la emisión. Solo el número 3 está restringido en España. En el resto del mundo no hay ningún problema. Perdón. También tenemos ahí los dos programas resumen en iVoox, en nuestro perfil de iVoox. Dos resúmenes y con este el quinto episodio de la temporada 3. Sofía nos comentaba que disfruta de la música, que es buena la música, sí. Outlands tiene un sonido especial y a la antigua, de esos oscuros. Lo que aún nos queda material de bandas que quieren compartir con nosotros. Tenemos thrash metal de la vieja escuela, desde Ottawa, Ontario. La banda está en activo desde 1985. Sus líricas versan en muerte y destrucción. Denuncian el genocidio de las tribus ancestrales de Norteamérica. Eso ya sabemos a quién se lo podemos enviar. No podemos nombrarlo porque te vigila los centros de inteligencia de este personaje. Con un sonido contundente nos dejan el tema Genocide Convention. No está por demás invitaros a ver el video de YouTube que nos compartió la banda con nosotros. Recuerden, Genocide Convention con los Infrared. We'll be right back. killed an innocent child. That's exactly what they were doing. Kill her, kill her, kill her. Bien, hay gente que ya se ha despedido de nuestra audiencia, nos ha felicitado, nos ha comentado que es un gusto habernos escuchado. Saludos, Ileana. Hasta una próxima. También queremos saludar a Damián, que nos ha comentado que pensaba que estábamos en Wacken Open Air. Sí, nos gustaría, pero el presupuesto no da, ya con Hellfest y los planes que tenemos a continuación, pues hay mucha oferta y tienes que distribuir muy bien los ingresos para poder disfrutarlo lo más posible. Pero sí, un viaje a Alemania, pues son muchos más días de lo esperado y nos cuesta un poco más el apechugar, el soportarlo. Además que ya tenemos el plan del Iberian Warrior, porque será algo especial, con bandas que difícilmente los puedes ver en otro sitio. Es eso, escoger un poco lo que quieres ver y tratar de mantener. Vamos acercándonos al final, nos quedan dos cortes para finalizar cuando cumplimos justo una hora con 35 segundos de emisión. Creo que cada banda elige la etiqueta bajo la cual quiere o qué estilo tocar. Es el caso de los finlandeses Rotterdam, sí. Ellos se autodenominan como música heavy finlandesa en su perfil de Facebook. Adjetivos acertados, lo que expresa mejor la revista Eximetal, Dark Harmonic Doom y Death Metal. Detrás de su inminente lanzamiento Occult, hay exmiembros de bandas como Impaled Nazarene, Abhorrence y Unholy. Al parecer, este es su tercer adelanto, con un doom abrasivo, el tema Dusk Demons. Nos quedamos con Rotterdam y Dusk Demons. Bien, para este final del día de hoy, de nuestro episodio 5, nos saluda Roberto Ramírez Díaz desde Murcia. Sabemos que es integrante de la banda Homicide. Esperamos, tenemos un ofrecimiento de que nos hará llegar un audio de uno de sus temas para compartirlo aquí con todos los oyentes o la gente que esté el día que esté en Ondas Asesinas. Les recuerdo que los que no han escuchado o quieren escuchar el programa al completo, lo tenéis en la web de Broken Tom en el apartado de Ondas Asesinas. Esta es la tercera temporada. También, si queréis llevar el audio hacia algún sitio que es más cómodo, tenemos nuestro perfil de iVoox, donde están los 6 audios de esta nueva temporada. Los 2 resúmenes y, bueno, con este mañana estarán 7. Sí, este lo subiremos hoy noche, entre hoy noche y mañana. Saludos, Roberto. Ileana, gracias. Y saludos, Ileana. Pues a los que les guste, los esperamos la siguiente semana. Estaremos de momento aquí los jueves. Mientras no pase nada raro, estaremos todos los jueves compartiendo unos cuantos temas. Ya ven que esta vez ha sido un poco menos. Bueno, es por el largo de los cortes. Y además tenemos la suerte de que hoy, no sé de quién depende, YouTube o Facebook, no nos ha cortado la transmisión al llegar a la hora. Hablaba anteriormente de las escenas que son prolíficas en metal a nviel mundial. Ucrania, Lviv, nos entrega con etiqueta Gothic Doom Death Metal. Esto te va a gustar, Damián, a ti y a tu hermano. Inician su aventura ya en 2004 y entre 2010 y 2016 hacen un parón. Hablamos de Polinov Pol. Tienen en sus filas a Mariana Lava en el registro de soprano, que nos lleva por los pasajes góticos de su banda Polinov Pol. Es una reconocida cantante de la Filarmónica Estatal de Lviv. Con esto despedimos el episodio número 5 de Ondas Asesinas. Recordad que podéis disfrutar de los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, a excepción del 3 que está censurado aquí en España. Y también los audios de nuestro perfil de iVoox. Nos escuchamos en 7 días.